En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022. Como siempre, estamos encantados de contar contigo un día más aquí en la sintonía del deporte, es decir, Teleelch Radio Marca. Sube la temperatura del choque frente al Fútbol Club Barcelona. Este domingo a las 4 y cuarto, el Martínez Valero lucirá sus mejores galas y se llenará por primera vez en varios años. Concretamente, desde la temporada 14-15 no se registraba un lleno como el que vamos a ver este próximo domingo a las 4 y cuarto para ver el partido frente al Barça. Hoy el club ha anunciado que no hay disponibilidad de entradas para el público en general, solo los abonados que todavía no hayan sacado su entrada tienen de tiempo hasta mañana a las 7 para adquirir su localidad. Pasado ese plazo, los abonados que no hayan comprado su entrada, el club liberará precisamente esas butacas para ponerlas a la venta para el público en general. Recordemos que el aforo del Elche Club de Fútbol tras las últimas rehabilitaciones y reestructuraciones es de 31.388 butacas. Muchos serán del Elche, pero también muchos del Barça que aprovecharán la visita del equipo culé. Para ese encuentro, el técnico del Elche tiene la baja segura de Gerard Gumbau y las dudas de Pedro Vigas, Mojica y Palacios, que andan tocados. En el caso de Palacios, más que tocado, recuperándose y viendo el nivel que puede tener para llegar a tiempo para ese partido. Se cumplen precisamente 3 semanas este fin de semana de su lesión en los isquiotibiales. Tiene la alta médica. Vamos a ver si también el ritmo competitivo en un partido donde hay que estar a full, hay que estar al 100%, porque el Barça viene ahora mismo como un auténtico avión. Los jugadores del Elche, tras el batacazo contra el colista, afrontan el partido sin miedo, sin temor, conscientes de que si los aficionados están con ellos, tienen un plus. Omar Mascarell. Yo el que, sinceramente, sabemos los números que están haciendo el Barça, sabemos el equipo que tiene, que viene en una dinámica increíble. Yo pido que la gente que venga al estadio confíe como confiamos nosotros en sacar un buen resultado. Nosotros vamos a salir al campo para ganar, como hacemos en cualquier partido. La gente que no confíe, mejor que se quede en casa, porque aquí necesitamos que la gente que venga confíe en nosotros, como nosotros confiamos en ellos, que sabemos que van a dar todo por este equipo, que nos van a animar. Y al final esa es la clave, todos a una. Queremos conseguir el objetivo cuanto antes y lo más importante ahora es el partido que viene, que es el Barça. Por cierto, que el Elche ha renovado a José Salinas hasta 2025. El lateral zurdo está cedido en Unionistas de Salamanca, donde se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la primera ref. En un mes en el que también el club está afrontando las renovaciones, ya las afrontaba desde hace unas semanas, hombres como Edgar Badía, Peremilla, el propio Omar Mascarell, son futbolistas con los que el club se está sentando a negociar, entre ellos también podría estar Josan, en fin, futbolistas con los que la entidad blanquiverde, como digo, está intentando conseguir un acuerdo de renovación.

la semana anterior, 4 al Valencia allí en Mestalla. El Barça, que claramente después de una primera vuelta tremendamente decepcionante y quedar eliminado de la Champions, quiere terminar de manera digna en puestos de Champions, mejor en el segundo que en el tercero y mejor en el tercero que el cuarto, y sin decir todavía no a la Liga, aunque sabe que lo tiene bastante complicado, y lógicamente conseguir al menos ese torneo de Europa League, que para el Barça es un torneo menor, pero que en las circunstancias actuales más vale eso que nada. El Elche, sin embargo, a pesar del tropiezo sufrido en Valencia contra el colista el Levante, solo ha visto cómo ha perdido un punto de distancia con el descenso. Estaba a 9, se ha quedado a 8, viendo que ninguno de los rivales que están por debajo de él han ganado, excepto el propio Levante, que ganó al Elche. Los demás han pinchado, es decir, que ha sido una jornada benévola en ese sentido. Y también un Elche afianzado en casa desde la llegada de Francisco, donde ha sumado 13 de los 15 puntos en disputa. Es decir, ha ganado 4 partidos y ha empatado 1, el de Granada, precisamente, y con escándalo arbitral. Con lo que el Elche se muestra muy firme en casa, muy fuerte en el Martínez Valero, y el Barça yo creo que no lo va a tener sencillo. Ojalá no nos equivoquemos, veamos a un Elche que compita al 100%, y veremos si vemos a ese Elche valiente que hemos visto en todos los campos desde la llegada de Francisco, o sin embargo, ante este Barça que te domina, que te está sometiendo en los últimos partidos y que está goleando, pues toma algunas precauciones más. En el centro del campo puede ser un mensaje. El otro día, en la rueda de prensa frente al Levante, cuando se le preguntaba por la ausencia de Gerard Gumbau, decía que no había problemas porque ahí estaba, dijo Quique Pérez. Yo creo que igual no es Francisco de los que adelante nada, pero igual le traicionó el subconsciente y dio ventaja a Quique Pérez por delante de Raúl Guti y de Iván Marcone. Digo que, viendo su alineación el domingo, podemos ver si toma precauciones o si sale a pecho descubierto, como hizo en el Bernabéu, como hizo precisamente frente al Levante, como hizo en Cornella, como está haciendo en todos los partidos, saliendo muchas veces, y más en esos partidos, con tres jugadores delanteros, con tres delanteros en el ataque. En el centro del campo, si no pone a Marcone con Mascarell, está claro que no juega a protegerse, sino a ser valiente, a intentar discutirle la posesión al FC Barcelona. Y veremos, y ahí está la gran duda, si el Elche le tira la presión alta. Desde la llegada de Francisco, lo que hemos visto claramente es que este Elche no espera, no especula, no espera al fallo. No, lo que busca es el fallo del rival, apretándole, ahogándole con una presión alta. Y eso le ha funcionado muy bien. También que ahora mismo el Elche, gracias a esa trayectoria desde la llegada del técnico almeriense, tiene un colchón de 8 puntos. No tiene que variar, por mucho que sea el Barça. Yo creo que el partido del domingo es uno de esos partidos para disfrutar, para que la afición disfrute, que hace pocos años estaba el Elche en segunda división B, y este partido es para disfrutarlo, como cuando vino el Madrid en la Copa, cuando ha venido el Villarreal, para disfrutarlo. Y si se pierde, pues pierdes con tus armas, pierdes con tu identidad, pierdes con tu personalidad. Yo, sinceramente, si fuera Francisco, y hasta el momento no lo ha hecho, yo no daría un paso atrás. Yo no jugaría a reforzar el equipo con jugadores de corte defensivo. Hasta el momento no lo ha hecho y no le ha salido mal la jugada en el global. Por eso digo que si en el centro del campo pone a Quique Pérez, pues es un jugador de corte ofensivo. Si pone a Marcone con Mascarell, sí entenderíamos que Francisco, viendo cómo viene el FC Barcelona, también sería entendible. No digo que no, pero a mí, no sé, igual hasta le sale bien, pero a mí no me gustaría que cambiese su estilo, por mucho FC Barcelona y por muy goleador que venga. Pero entenderíamos que tome precauciones y que metiese un centro del campo, digamos, más de contención. Para eso, insisto, metería a Marcone. Pero el otro día, por eso digo que se le escapó el nombre y dijo lo de Quique Pérez. Luego veremos en defensa. En el lateral izquierdo, tras los fallos de Valencia, digamos que podría estar un poco discutido Johan Mojica, que por otra parte yo creo que está dando un magnífico rendimiento al equipo, más allá de fallos que evidentemente han sido groseros y al equipo le han costado puntos. Pero Igual no sabremos nunca si juega Lucas Olaza porque el entrenador lo ha decidido por decisión técnica o porque no está bien físicamente. Lleva varios días sin entrenar con el grupo y es una de las dudas que puede haber. Igual que Pedro Vigas, que combina grandes actuaciones cuando puede jugar con lesiones. Y luego Palacios que ya tiene el alta médica, que está entrenando, y vamos a ver si una cosa es llegar, estar bien, y otra es competir a tope con un equipo en el que tienes ahí a futbolistas como Jordi Alba por esa banda, Gavi, que te pueden hacer un auténtico traje, como pasó en la primera parte del Camp Nou en el mes de diciembre. Luego corrigió bien Francisco y el Elche el 2-0 lo convirtió en un 2-2 en apenas dos minutos. Luego perdió por lo que perdió con aquella polémica última jugada. Pero ahí la duda puede estar, insisto, en el doble pivote, en ese centrocampista sustituto de Jurar Gumbau, y luego en si sigue con tres delanteros, si sigue con Pere Milla en banda izquierda y arriba Lucas Boyé y Guido Carrillo. Podría entenderse que jugase con un 4-4-2, 1-4-4-2, que es como juega, pero con extremos, digamos, más lógicos, con la vuelta de Fidel, y arriba Lucas Boyé y Pere Milla, con permiso de Guido Carrillo, con permiso entre comillas, ¿no? Eso lo decidirá el técnico. Ezequiel Ponce aprieta, el otro día salió y la primera que tocó casi marca el gol del empate. Es un futbolista que necesita poco para marcar. Por lo tanto, ahí la decisión es del técnico, que elija los mejores. Hasta el momento nos ha demostrado que va con todo, que no le tiembla el pulso y que suele ir a pecho descubierto. Pero es cierto que el Barça ahora mismo es el equipo más en forma de la categoría. Le preguntamos a Omar Mascarell, que hoy ha salido en rueda de prensa telemática, si tras el varapalo sufrido en el Estadio del Levante, el equipo le puede dejar alguna secuela anímica o están fuertes para el encuentro frente al Barça. Omar. No, el equipo está fuerte. Sabíamos que era un partido muy importante. Es verdad que las cosas no salieron como queríamos, pero creo que el equipo tuvo momentos muy buenos. Es verdad que al final los fallos nos pasaron factura, como en cualquier partido en primera división. Pero este equipo siempre se levanta, este equipo tiene las ideas muy claras. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El partido del Levante ya ha pasado, ya no sirve para nada. Y ahora estamos enfocados en lo que viene, que es el Barça, que jugamos en nuestro estadio con nuestra afición y con muchas ganas de partido, con muchas ganas de competir e intentar llevarnos la victoria. Hombre, el partido frente al Levante sí que sirve, dice que no sirve para nada. Sirve para analizarlo y para darte cuenta de... Es que está muy claro, ¿no? Sobre todo la jugada del primer gol, que para mí es la que lo cambia todo. Porque sí es cierto que la de Lucas Boyé a los 12 segundos pudo cambiarlo todo si hubiera marcado, pero ahí está ya el acierto, ¿no? O el desacierto. Pero la jugada que lo cambia todo es ese error de Mojica que le cuesta el gol al Elche. Eso sí se debe analizar y se debe coger el vídeo, aunque yo creo que la jugada está muy fresca en la mente de todos, y más del técnico y del futbolista y de los compañeros, y no se trata de señalar a nadie, porque le ha pasado a Mojica, le ha pasado a Rocco, le ha pasado a Gonzalo Verdú, le ha pasado a muchos futbolistas. Insisto, no se trata de señalar a nadie, se trata de solucionar y erradicar fallos. Fallos, digamos, no entrenables, porque va con la calidad individual del equipo, pero fallos en los que sí tú tienes que hacerle ver al futbolista que en ciertos momentos, en ciertos sitios y en ciertas situaciones no debes arriesgar y debes estar muy vivo, y sabes que si estás desubicado, como Mojica estaba desubicado, y esa zona estaba completamente limpia y vacía, si te la quitan y tú no estás, allí nadie puede llegar a tapar, como sucedió. Ferran Torres se encontró con ese caramelo y además tiene una velocidad impresionante y la cosa acabó en gol. Pero insisto, no se trata de señalar, sino de solucionar. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna duda de Mojica. Si Mojica está bien, Mojica tiene que jugar, salvo que Lucas Olaza, el técnico, considere que los entrenamientos está mejor, o para este partido le puede dar un perfil, más defensivo, por aquello de que ahí tiene a otra bala a Adama Traoré, que sabes que te la va a intentar una y otra vez. Eso ya es una cuestión más táctica del propio entrenador. Pero claro que hay que analizar, y claro que el partido del Levante sí sirve, sirve para mucho. De los errores se aprende más, de las caídas se aprende más, de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. Sobre los 8 puntos de ventaja que el Elche ha visto tras el final de la jornada, como no ha menguado demasiado, ese colchón era de 9. Podía haberse quedado en 6, a poco que hubieran ganado al Aveso Cádiz. No lo hicieron ninguno de los dos. Ha sido una jornada benévola y eso hace afrontar el partido contra el Barça, digamos que con menos urgencias. Sí, nosotros, yo creo que algo muy importante es mirar en nosotros mismos. Al final tenemos un buen equipo, estamos demostrando que competimos bien, que llevamos una racha bastante buena pese al último resultado, y tenemos que mirar en nosotros mismos porque al final va a depender de nosotros cómo y dónde acabemos al final de temporada. Entonces, lo que está claro es que en primera división el ganar está muy caro, se ha visto en las últimas jornadas y nosotros lo sabemos, y en el fútbol todo puede pasar. Al final son 11 contra 11 y nosotros vamos muy ilusionados al partido del domingo. Ya como dije antes, para nosotros es muy importante jugar en nuestro estadio con nuestra afición, que sabemos que nos van a llevar en volandas, que nos van a dar ese extra de motivación y de fuerza. Y tenemos que hacer un partido muy serio, con muy pocos errores, sabiendo lo que queremos hacer y confiando al 100% de que podemos sacar el resultado. Vamos a ir todos a una, como llevamos haciendo las últimas semanas. Confían al 100% de que van a sacar el resultado. No dice qué resultado, pero hombre, se sobreentiende que habla de una victoria. ¿Cómo ve a sus compañeros? Porque si en este equipo alguno tiene plaza fija, desde luego uno de ellos es Omar Mascarell, que desde su llegada ha ido asentándose hasta el punto de que es insustituible, primero en la etapa de Fran Escriba y ahora de Francisco. Teniendo en cuenta que Gerard Gumbau, que también se había hecho con el puesto, no va a estar por sanción, ¿cómo ve a los compañeros jugar el domingo? O bien Quique Pérez, o bien Raúl Guti, o bien Iván Marcone. Los veo fenomenal, como cualquier jugador de este equipo. Creo que todos han demostrado que tienen el nivel y que están con hambre de jugar. Contra el Rayo se nos puso un partido muy complicado, la gente que entró del banquillo salió con un hambre increíble, remontamos el partido, gran culpa por ellos, ¿no? Porque salieron con esas ganas. Ya te digo, ojalá hubiera una camarita que se viera cómo entrenamos cada día, porque aquí no hay ninguno que se baja del barco, todos vamos en la misma dirección, y ya te digo, juegue quien juegue, está capacitado y está esperando la oportunidad para rendir al máximo nivel, todos están capacitados para ello, y eso nos hace mejor a todos. Al final, cuando haya competencia, esa competencia que hay es buena para todos, para seguir mejorando y para que el equipo vaya mejorando y consiguiendo los resultados que queremos y conseguir el objetivo claramente. La pregunta que seguramente muchos os hacéis, muchos nos hacemos y los futbolistas también se hacen. ¿Cómo frenar a este Barça goleador de las últimas semanas? Lo que está claro es que es un equipo que viene en una buena dinámica, con jugadores de primer nivel, con buen trato de balón. El Barça siempre ha sido de tener posesión, está claro. Yo creo que miedo no, respeto sí, como cualquier rival, pero miedo ninguno. Al final nosotros también jugamos al fútbol, también entrenamos cada día dando el máximo para llegar lo mejor posible al fin de semana. Confiamos en nuestras armas y eso tiene que ser clave. La confianza no se nos puede ir nunca porque este equipo ha demostrado contra equipos grandes que puede competir y puede sacar puntos, y por qué no este fin de semana. Al final, ya te digo, confiar en nosotros mismos, estamos preparando el partido muy bien, todavía tenemos tiempo, muchos días por delante, y bueno, al final plantaremos el partido, el míster plantará el partido de la mejor manera para sacar un buen resultado. Un Barça que, viendo los números de los últimos partidos, asusta. Viene de hacerle 4 al Atleti de Bilbao, 4 al Nápoles, 4 al Valencia. Bueno, ahora mismo parece imparable, pero las rachas están para romperlas. Mascarell dice que van sin miedo. Yo el que, sinceramente, sabemos los números que están haciendo el Barça, sabemos el equipo que tiene, que viene en una dinámica increíble. Yo pido que la gente que venga al estadio confíe como confiamos nosotros en sacar un buen resultado. Nosotros vamos a salir al campo para ganar, como hacemos en cualquier partido. La gente que no confíe, mejor que se quede en casa, porque aquí necesitamos que la gente que venga confíe en nosotros, como nosotros confiamos en ellos, que sabemos que van a dar todo por este equipo, que nos van a animar,

y a partir de ahí, pues ojalá que todos juntos y darle una alegría a nuestra afición que se lo merece mucho. Se lo merece, está disfrutando, venimos de un palo, pero es un partido, insisto, importante, grande, de los que si ganas das el bombazo, porque nadie espera que el Elche le gane al fútbol, a este Fútbol Club Barcelona, al de hace un mes o mes y medio sí, pero o era más sencillo, más asequible, a este parece más complicado. Pero, ya hemos hablado mucho del Barça, pero ¿qué Elche vamos a ver? ¿Vamos a ver a un Elche valiente con ese punto de osadía al que nos tiene acostumbrados Francisco? Puede ser, sí. Nosotros, ya te digo, creo que todos los partidos nos hemos mostrado esa valentía. Yo creo que desde que llegó Francisco nos ha inculcado una mentalidad que nos viene bien a todos, que lo hemos asumido desde el primer día que llegó, y creo que el equipo en cada partido se deja el alma. Al final te puede salir mejor o peor, como en cualquier partido de fútbol. Pero esa mentalidad y esas ganas, esa ambición de querer puntuar, de querer ganar, no tiene que cambiar de aquí al final de temporada, y menos este fin de semana, que sabemos que viene un rival muy duro, que tenemos que hacer las cosas muy bien, cometer el mínimo margen de errores posibles, porque equipos de ese nivel al final pues te pueden ganar los partidos por eso. Y ya te digo, estamos muy ilusionados, preparando el partido con muchas ganas y confiamos plenamente en que este equipo va a rendir un buen nivel y se va a dejar el alma hasta el último minuto. De eso no hay duda, y es lo que esperamos. Un Elche competitivo, un Elche solidario, un Elche intenso, que se deje el alma, que juegue con el corazón de un hincha franjiverde, y solo así, haciendo ese partido, hay opciones de sumar e incluso hasta de ganar frente a un Barça que viene ahora mismo en velocidad de crucero. Hablamos de renovaciones. El Elche ha renovado a José Salinas hasta 2025. En esta ocasión, el lateral zurdo de 21 años que está cedido esta temporada en el Unionistas de Salamanca de la Primera Ref, pues con su rendimiento ha demostrado que su gran campaña en esa categoría con el conjunto salmantino no era fruto de la casualidad. Lo que hace pensar que puede ser un buen refuerzo para la primera plantilla en un futuro cercano. Y bueno, pues Salinas declaraba que estaba muy feliz tras firmar este acuerdo con su club, con el Elche Club de Fútbol, hasta 2025. Sí, bueno, eso es. Al final, muy contento de poder seguir aquí unos años más. Y bueno, muy agradecido también al club por la confianza que me ha dado y deseando devolvérsela ya en el campo. Sí, claro, al final mi objetivo de ir allí era crecer, y bueno, la verdad que se está cumpliendo con creces. Estoy muy, muy contento de estar allí y bueno, nada, trabajando. Sí, está claro, al final cuando uno viene aquí a jugar, bueno, en mi caso con el juvenil, yo venía con la expectativa y con el sueño de poder terminar aquí, y bueno, al final te ves un poquito más cerca y nada, muy contento, la verdad. Pues lateral izquierdo hasta 2025, José Salinas, de la primera plantilla. Recordemos que hombres como Diego González, Pere Milla, Edgar Badía ya han reconocido que hay contactos. Otros como Omar Mascarell, hoy han dejado claro que es muy feliz aquí en Elche. José Guido Carrillo, todos ellos podrían tener oferta de renovación. Los que lo van a tener más complicado, o casi seguro que no, son Barragán, Pastore y Piatti. Y luego, bueno, pues los cedidos que en teoría... Kiko Casilla volverá a su club de origen, el Leeds United, que por cierto ha echado a Marcelo Bielsa. Y luego recordamos que están con opción de compra los tres refuerzos del mercado invernal: Lucas Olaza, Quique Pérez y Ezequiel Ponce. Es momento, como cada miércoles, de repasar, de comparar cómo estaba el Elche y cómo estaba la permanencia y el descenso la temporada pasada en Primera División. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Pues con Ciclo Sansano nos vamos pedaleando hasta el micrófono rojo de José Antonio González para saludarlo ya. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estaba el Elche la temporada pasada a estas alturas? ¿Mejor, pues, peor? Estaba bastante peor, Paco, aunque con la victoria contra el Sevilla en el Martínez Valero acababa de salir del descenso después de muchísimas jornadas con un Fran Escribá recién llegado al banquillo franjiverde. Vamos a repasarlo todo. Una vez superada la jornada 26, la diferencia entre los Elches se ha visto reducida en 3 puntos. Vamos a explicarlo, porque el de este curso perdió el viernes ante el Levante y el de la temporada pasada ganó al Sevilla en el Coliseo Ilicitano. Es decir, que actualmente tenemos al Elche de Francisco en la 13ª posición de la Liga con 29 puntos. Hace un año, ya con Fran Escribá en el banquillo, el equipo ilicitano marcaba la salvación con 24 puntos en la 17ª posición, por lo que la diferencia es de 5 puntos. Respecto a la comparativa entre la primera y la segunda vuelta, hay que decir, Paco, que tras el duelo ante el Levante se ha empeorado un poco, porque en la primera parte del campeonato se empató en el Martínez Valero y en la segunda se ha perdido. La diferencia ante los mismos rivales, como siempre hacemos, es de 10 puntos más en la segunda vuelta. El Elche llevaba 3 puntos en la primera vuelta y ahora ha sumado 13, es decir, que la segunda vuelta del equipo de Francisco sigue siendo brillante. Y en la zona de descenso se mantiene la tendencia. Los equipos suman ligeramente menos que los de la temporada pasada a estas alturas. Ahora mismo marca la salvación el Granada con 25 puntos y en descenso están Cádiz 21, Alavés 21 y Levante 18. La campaña pasada la permanencia la marcaba el Elche con 24, es decir, uno menos que el Granada, pero realmente nos tenemos que fijar en el equipo que abre el descenso, y en la zona roja estaban Eibar 22, uno más que el Cádiz de ahora, Alavés 22, uno más que el Alavés de ahora, y el Huesca colista con 22 más que el actual Levante. Por lo tanto, si se mantiene esta tendencia de puntuación, Paco, y tomando como referencia la temporada pasada, la permanencia podría estar un punto más barata, es decir, que harían falta unos 34 puntos, ya que el Elche se salvó con 36, aunque con 35 hubiera sido suficiente porque el Huesca descendió con 34. Pues perfectamente explicado, sigue esa tendencia. Por cierto, una curiosidad, los tres últimos a estas alturas, ¿quiénes eran el año pasado? Colista el Huesca, penúltimo el Alavés, que terminó saliendo de ahí, y el Eibar, que tenía también 22. El Eibar en este tramo final de temporada acabó hundiéndose. O sea que de los tres que estaban, dos ya acabaron descendidos, y el otro que terminó descendiendo sería el Huesca. El Huesca, el Eibar y el Valladolid. Eso es. O sea que el Valladolid estaría a estas alturas estaría en salvación. Estaba más arriba. Fue cazado a última hora. Se hundió en el tramo final los de Sergio González, actual técnico del Cádiz. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Por acercarnos, como siempre, cada miércoles, la comparativa de los Elche, del Elche actual, del Elche del año pasado y de la primera y segunda vuelta. La verdad es que esta segunda vuelta, a pesar del tropiezo frente al Levante, sigue siendo realmente notable, con esos 10 puntos de diferencia respecto a los mismos partidos de la primera vuelta del campeonato. Pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra fidelidad y confianza un día más. Mañana volveremos a partir de la 1:20 y toda la información deportiva la tenéis tanto en nuestra página web teleelche.es como en el tiempo del deporte, los informativos de Telenit en Teleelche al filo de las 10:45 de la noche. Y antes de marcharnos, algo nos quiere decir nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, pues buenas sí. tardes. Buenas tardes, porque tú te cuelas mucho en mi espacio, ahora vengo yo a colarme en la tuya, y es que acabamos de decidir que vamos a ser un punto de recogida para toda esa ayuda humanitaria que tanta falta hace. Pues eso, que hace falta alimentos, pero alimentos no perecederos, sobre todo nada de cristal, ya cocinado, envasado, a ser mejor en latas, también enlatado. Hace falta ropa térmica, más que chaquetones y todo esto grande, necesitan ropa térmica. Bueno, lo hemos oído esta mañana en una entrevista que hemos tenido, pero básicamente también para decir que hace falta también muchos medicamentos, vendas, agua oxigenada, como para curar heridas, todo lo que haga falta para curar. Por desgracia, estamos en una guerra, sí. Herida y todo. Bueno, pues acabamos de decidir que vamos a ser un punto de recogida y es que tenemos solo hasta el viernes. Ajá. Entonces, desde mañana por la mañana a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que estamos en horario de oficina, y nos queda mañana y el viernes por la mañana, así que se vayan acercando todos los oyentes y que nos dejen, pues eso, que miren el botiquín, que miren la despensa, que no hace falta ni que salgan a comprar, pero la comida tiene que ser ya cocinada. Hablaban mucho de barritas energéticas, de proteínas, cosas que se puedan comer en medio de la nada, es lo que hace falta. Así que bueno, a ver si entre todos recogemos un poquito. Que sea mucho. Es mejor. Momento de ser solidarios, de echar todos una mano y ya sabéis, punto de recogida en Teleelche para todo lo que acaba de comentar Rosa Lucas, para ayudar a los ucranianos en esa maldita guerra con Rusia. Gracias, Paco. Gracias también a ti y nosotros que ahora sí ya ponemos el punto final. Mañana nos esperamos a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.